Estos niños tienen un tremendo talento que uno de repente no se da cuenta, pero usted lo oyó hoy día, todos los proyectos de integración de la comuna se destacaron. Yo quedé realmente gratamente impresionado, porque hacía tiempo que no había visto un espectáculo muy bonito, con mucho colorido, muy entretenido. Y lo otro que me sorprendió mucho es que las colegas también se destacaron, porque guiar a sus alumnos y delante no es fácil, y creo que le sacaron todo lo que tiene escondido los alumnos. Y esto es trabajo de harto tiempo de todos los profesores, de las profesoras, digamos, de los proyectos de integración.